Ey, ey, shorty, Yo me jodí por lo mío y le agradezco a Dios porque ahora vivo como quería. En la alacena ya tengo comida, en la nevera pollo y carne fría. Tengo una rubia amarrada en la cama, las piernas le tiemblan, la tengo prendida. Me acostumbré a los sapos y a la fama, soy solitario por cuestiones mías. Escribo canciones y cobro millones, si me voy de tour gasto muchos condones. Provengo del sur donde no hay diversiones, solo vender droga en los callejones. De cartera también fuimos ladrones, ahora le pido a Dios que me perdone. Este mundo está lleno de mamones y ninguno quiere que yo corone. Ey, los problemas evitando, fumando una hierba que estoy levitando. Ey, estos cabrones tirando y tienen a sus hijos hambre pasando. Ey, viven hablando y fronteando y sus mujeres por plata cingando. Yo me pregunto hasta cuándo estos cabrones me besan el calvo. Ey, ey, Don Diego de la Vega, a los haters que por culo les den. Quien les dijo que para ser humilde yo tengo que estar pegado del sartén. Todo el mundo aquí tiene derecho a salir de la mierda y poder vivir bien. Que se jodan los sapos, yo sigo mangando y gastando billetes de 100. Si quieres a bitch, let's get it. Si quieres ese money, let's get it. Si quiero más kush, let's get it. Las moñas son green, let's get it. Ponte en cuatro que hay boys, let's get it. Le jalo el pelo y le doy, let's get it. No hay que ser Sigmund Freud, let's get it. Pásense famoso hoy. Soy Mercury en Queen, el líder de la banda. ¿Cuáles son sus ínfulas de malandra? Saben que no necesito una ganga, yo tengo dos bolas y con ella me basta, ey. No culpen a Jordan porque los otros jugadores no meten canasta. Tengo una punto 40, ya mi yunta me dicen baby rata. Guacho, ya basta. No siga matando a la que está tarántula pa' competir. Está comprando flow en una subasta. Derritiendo glándulas y todas mis neuronas se queman con el humo siempre que prendo la planta. Toda Venezuela está esperando con cautela que la empresa dé la luz pa' que mi álbum salga. Deja tu novela que yo solo quiero ser. Y si no está pendiente, vete y otra me da la nalga. Soy un caimán y varias veces casi me matan. Con el selector suena ratatán. Dicen ser los duros, pero ¿dónde están? Lo siento, my niggas, ya pasé los tiempos en que yo lloraba por pan. Ahora lloro por los que no están, porque no me pudieron ver llegar. A la cima, ey, salí del barrio con rima. Y voy a seguir matando por siempre en las calles y en las tarimas. Y voy a seguir siendo el jodido orgullo de los barrios y las esquinas. Y en cualquier momento yo le suelto no mercy pa' que estas Barbie se depriman. Si quiero esa bitch, let's get it. Si quiero ese money, let's get it. Si quiero más kush, let's get it. Las moñas son green, let's get it. Ponte en 4K boy, let's get it. Le jalo el pelo y le doy, let's get it. No hay que ser Sigmund Freud, let's get it. Pásense famoso hoy, let's get it. Si quiero esa bitch, let's get it. Si quiero ese money, let's get it. Si quiero más kush, let's get it. Las moñas son green, let's get it. Ponte en 4K boy, let's get it. Le jalo el pelo y le doy, let's get it. No hay que ser Sigmund Freud, let's get it. Pásense famoso hoy, let's get it. Ey, directo desde la fábrica. Dímelo, Kilkit. Neutro Shorty, masacrando. Neutro Shorty. Gang shit, bitch. Nico, ey. Trap Money.